quiero adorar como David lo hacía. Voy a amarte el resto de mi vida, en mis buenos días, en mis malos días, en cada circunstancia que viva en mi vida. Camino, el camino. Te quiero.